vamos a tener un reporte con nuestros enviados especiales. ¿Dónde está la expresión de los pueblos? Sí, donde hablo. Y que de acá, como dijo la hermana.